El viernes vamos a hacer una medida para sumar a la comunidad, una feria, vamos a hacer una especie de festival y donde nos hemos tomado desde el SUTI como siendo ex docente, convocar a ex alumnos de la escuela para que nos unamos todos. Luego vamos a unir a todas las entidades sociales del barrio para que en conjunto tomemos esto como una tarea, viste, de toda la comunidad. Ser visible, ¿no es cierto?, a la comunidad y a la sociedad lo que pasa en un barrio que se lo ha dejado de lado, que se ha dejado una institución. Cerrar una escuela es cerrar la posibilidad de un buen futuro para muchos niños y niñas.